dando vuelta por los diarios es Sancor, ¿no? La crisis de Sancor. Hay varios diarios que lo tratan, no tanto en su tapa como sí en notas interiores. Hablan de un ajuste de personal, otros hablan de que cayó casi cuatro veces la producción de leche, que también se va a reunir con bancos Sancor para ver si puede arreglar una salida. La verdad que es preocupante, muy preocupante. Las autoridades allí santafesinas también han solicitado que el Estado intervenga para sostener una cooperativa histórica de los argentinos. Está en línea Leandro Busato, es el diputado provincial por Santa Fe, el bloque del Frente para la Victoria. Entiendo que está siguiendo muy de cerca lo que sucede con la cooperativa Sancor. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, toda la mesa de Caballero Día te saluda desde El Plata. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Bien, a ver, estaba viendo hoy de la tapa de los diarios, por lo menos en el Valle de Negocios, dice Sancor negocia con bancos mientras espera una oferta de compra. Necesita un préstamo de 450 millones de dólares hasta la llegada del nuevo socio. ¿Cómo están viendo ustedes la situación? Bueno, con mucha preocupación. Me parece que hoy, para darte un ejemplo, en la localidad de Centeno, donde hay una de las plantas, hay 70 personas acampando en la puerta, esperando que las suspensiones no se conviertan en despido y tratando de generar una situación desde el Estado. Yo creo que es una realidad compleja que se suma a la realidad del anuncio de la Serenísima de cerrar posteriormente en poco tiempo su planta en Rufino. Y que está generando obviamente en la provincia de Santa Fe muchísimos inconvenientes que tienen que ver ni más ni menos que con el empleo. Creo que la complejidad del mercado lácteo está referida obviamente a las dificultades de la competencia, está referida obviamente a una crisis hídrica que ha habido este año y está referida a la problemática de la producción. Con una consecuente caída del mercado externo. O sea, una caída del consumo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y quizás estas no son causas atribuibles al gobierno. Lo que nosotros nos preguntamos es cuál es la actitud del gobierno en ese sentido cuando se plantea un problema. Y es aquí donde realmente entramos con una crítica muy fuerte sobre la actitud del gobierno nacional. Pareciera que el gobierno nacional está dejando caer, literalmente, las empresas como esta cooperativa para que el mercado sea la que dicte sentencia definitiva, para que después, bueno, quizás sea algún familiar o algún empresario amigo el que tenga la posibilidad de comprarla básicamente a nada, a muy poco precio, ¿no? Bueno, el otro día hablábamos aquí en el programa con Carlos Heller. Él recordaba en su momento, cuando también tuvo una situación crítica, Sancor, y el gobierno en ese momento de Néstor Kirchner salió a negociar con Hugo Chávez la posibilidad de un préstamo que se podía pagar incluso con productos, con leche, con leche en polvo también, digo, y que eso de alguna manera también le dio un relanzamiento, una sobrevida, digamos, a la empresa que ha durado prácticamente hasta ahora en función de aquello. Digo, un Estado que intervenía, también un eje latinoamericano que intervenía en los asuntos de cada país de modo beneficioso. Y bueno, evidentemente hoy estamos en una situación muy distinta, porque el gobierno, frente a la crisis de Sancor hoy, ¿qué plantea? ¿Que se arregle solo? Digo, que venga algún comprador y que la compre a precio vil, por ejemplo. El gobierno niega la posibilidad de una ayuda, de un rescate, responsabiliza de alguna manera casi infantilmente a la gestión de Cristina y a la intervención de Venezuela en su momento para un rescate. Y en ese sentido me parece que está cometiendo un error, porque yo no creo que los trabajadores se levanten pensando si fue Chávez, si es Maduro o si es Cristina. Creo que la gente quiere trabajar, cuidar su familia y tener la posibilidad de seguir viviendo de lo que ha vivido históricamente. Estamos hablando de la lechera más importante del país, prácticamente. Y me parece que el gobierno tiene un sesgo ideológico muy fuerte en todo esto, que lo lleva a cometer claramente un acto de injusticia para con los trabajadores. Pero además también yo creo que es consecuencia necesaria de las políticas que estamos viviendo en la Argentina. Yo te quiero agregar un dato. Nosotros en Santa Fe, y no es una iniciativa nuestra, lo quiero dejar en claro, sino más bien una iniciativa del gobierno del Frente Progresista, se ha conformado entre el gobierno, el Ministerio de la Producción y la Unión Industrial un observatorio de importaciones. Y quizás también los motivos de la caída de Sancor tiene que ver, por ejemplo, con el aumento de los quesos en las importaciones de un 150% durante todo el 2016. Es decir, si en el 2015 habían ingresado 1.150 millones de kilos de queso importado, en el año 2016, hasta enero de este año, ingresaron 2.800 millones, claro. Casi 2.900 millones de queso. obviamente que eso le pega de lleno en el eje de flotación a las plantas lácteas de la provincia. Lo mismo sucede con todos los alimentos y lo mismo obviamente sucede con situaciones como la llanta de Metrowheel, que ha cerrado su planta porque le conviene producir en Alemania, o la industria de la del blanco de los electrodomésticos, que ustedes saben, en Rosario está la fábrica Liliana, que obviamente está viendo cómo en su cara ingresan o aumentan las importaciones, en algunos casos de modo increíble. Digo, voy a ponerte un ejemplo, las exhibidoras, que son esas heladeras comerciales, habían ingresado 1.100 importadas en 2015 y en 2016 ingresaron 21.000, es decir, aumentaron un 1.800%, ¿no? Diputado, es imposible, me imagino, hacer política en la provincia de Santa Fe sin estar en contacto con el sector industrial por el polo que significa, digamos, ¿no? En el relato, digamos, de los empresarios de la provincia, ¿hay alguna suerte de reconocimiento de que se quería un cambio y sin embargo no se prevían este tipo de consecuencias? En general, el sector industrial de la provincia de Santa Fe, digamos, acompañó el cambio de gobierno. ¿Qué mirada tienen hoy esos sectores respecto de el modelo anterior y el actual? Bueno, yo en eso soy muy... Nosotros hemos encontrado muchísimos empresarios durante todo el 2015 que han defendido a rajatabla el modelo anterior, que era un modelo claramente que los beneficiaba y que además generaba, sobre el empleo, me parece el foco principal del crecimiento del consumo interno y del mercado interno. Algunos no, por supuesto, pero yo rescato que muchísimos empresarios en aquel momento acompañaron la propuesta del Frente para la Victoria. De hecho, si ustedes observan la composición del voto, Scioli termina ganando en cordones industriales como el Gran Rosario o el Gran Santa Fe, y obviamente debilitamos nuestra posición en los núcleos sojeros más cerca de la provincia de Córdoba. De todo modo, algunos empresarios habían optado por un cambio y yo creo que claramente están arrepentidos y te lo dicen, porque hay un cóctel explosivo que tiene que ver con la apertura indiscriminada de explotaciones, la suba de tarifas a punto prácticamente de generar quebranto en algunas empresas. Voy a dar un ejemplo puntual: frigoríficos de Rafaela, que pagaban 350.000, 400.000 pesos, han llegado a boleta de 2 millones de pesos. Claro. Prácticamente imposible. Uh-huh. Y además de la suba de las tarifas, obviamente la caída y el desplome del mercado interno ha hecho que la productividad no tenga demasiada razón de ser. Y me parece que además, lo que sí rescato también como dato de color, es que muchísimos pequeños productores agropecuarios están arrepentidos. Porque más allá de la quita de retenciones o la disminución de retenciones, la devaluación y la suba de los costos ha hecho prácticamente que sea imposible sostener la producción en pequeña escala. Digo, a ver, quiero poner un ejemplo puntual. Anoche estuvimos en San Juan, producción en pequeña escala. Que es una localidad del norte de Santa Fe con incidencia directa en la producción agrícola. Y sí, es verdad que se han bajado las retenciones. También es verdad que el aumento del combustible y que la devaluación del dólar ha aumentado los costos notablemente de la producción. Y eso ha hecho que muchísima gente tenga que ir a pedir semillas, dejando ni más ni menos otra vez que la escritura del campo en las cooperativas, que son las que están empezando a jugar de Pac-Man en toda esta situación, ¿no? Diputado Horacio Marmuri, lo saluda. Lo saco un momento de todo esto, pero para un tema que es la realidad y de la cual uno... me imagino que usted habrá ido por gusto, pero tengo entendido que fue a ver el recital del Indio este fin de semana. Sí, así es, estuve en Olavarría. Y digo, este es el tema del cual se ha hablado ayer todo el tiempo, y lo que se habla también es del rol del Estado y todas las circunstancias, así que me imagino que en su doble rol de espectador y parte de un sistema legislativo, usted habrá visto como fanático algunas cosas y me imagino que como diputado otras. Sí, en realidad fui bastante observador, porque como era fui de alguna manera invitado por mi hermano, que es fanático, y la primera vez que iba, así que me puse con detenimiento a observar varias cuestiones, ¿no? Y entonces, ¿cuáles le digo a sus apreciaciones? Sorpresivamente, durante toda la previa, digamos, nosotros hicimos unas 60 cuadras para llegar al predio del recital, no vimos un control de defensa civil o un puesto sanitario, no vimos controles policiales sobre el tránsito, había totalmente cesión del espacio público para que la gente, digamos, hiciera lo que quisiera. y realmente no me llamó poderosamente la atención la falta de presencia que tenga que ver con controles del Estado. Digo, me refiero desde los vendedores ambulantes hasta la posibilidad de que nosotros estuviéramos haciendo prácticamente lo que quisiéramos y sin ningún tipo de previsión sobre situaciones de emergencia médica, sin ningún tipo de previsión sobre cómo evacuar a la gente que salía del recital. Tuvimos un inconveniente muy grande porque quedamos prácticamente estancados y atabicados por una serie de cortes que había hecho, no sé si el municipio y la provincia. Y bueno, me parece que la verdad es que yo vi claramente, un sálvese, una rueda que se quien pueda, fuera del ámbito de la colmena. Y en la colmena, obviamente, creo que hubo también falencias propias de la organización que tienen que ver con los organizadores del recital, ¿no? Una experiencia, es interesante eso, ¿no? Mirar un poco la ausencia del Estado, que es también una de las patas. Ayer lo hablábamos, tres patas: el público, los organizadores y el municipio. Y me parece que ahí está bueno su aporte. Sí, sin lugar a dudas. También quiero ser sincero, me parece, lo digo como ciudadano, me parece irresponsable el tratamiento que han tenido algunos medios del tema, ¿no? En primer lugar, porque hay ni más ni menos que dos familias que perdieron sus hijos, y en algún punto ni siquiera se sabe todavía, si tuvieron o no que ver con los incidentes que hubo en el recital. Claro. Y en segundo lugar, me parece que estar tratando de generar de esto una situación política, tratando de endilgar la línea solar y determinadas cuestiones que tienen que ver con lo que pueda llegar a pensar, me parece realmente de baja estofa, ¿no? Leandro, muchas gracias.